Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business. Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos a Minoría Absoluta, el magazine cultural de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. And they all play on the golf course and drink their martinis. Para quienes queráis poneros en contacto con nosotras, tenemos un email que es berriozarirratia@gmail y un número de teléfono, el 948-06-5599. Hoy es nuestro programa número 3 y venimos cargados de muchos contenidos que, como siempre, preparamos con todo el cariño del mundo desde la calle Artecale de Berriozar, en Nafarroa. Como siempre, damos la bienvenida a nuestro compañero Asier Aragón, que nos sorprenderá un día más con su sección de música La Factoría. Arratsaldeón, Asier. Arratsaldeón, Aitane. ¿De qué artistas nos hablarás hoy? Pues hoy vamos a hablaros un poquito de todo, como siempre, desde Queen hasta Los Free, un grupo americano, y bueno, esperemos que os gusten todos los grupos que os traemos hoy, un poco desconocidos y un poco conocidos, como siempre. Hoy en Minoría Absoluta hablaremos con Esther Iriarte, nuestra experta radiofónica en cine. Asier Aragón nos trae, como siempre, esa sección que os hemos comentado, llena de buena música. Charlaremos con Alvila, cantautor gallego, que nos hablará de la vida musical en la carretera. También hablaremos con Raúl del Pino, director de la Expo Cannabis en Madrid, que tiene lugar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Y, por último, con Carola Rodríguez, que nos hablará de la financiación colectiva y la película El Cosmonauta. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. Y comenzamos repasando, así es, si te parece, esa efemérides del día. Lo que ha pasado hoy, pero hace mucho tiempo. Bueno, pues en 1547, tal día como hoy, nace Miguel de Cervantes Saavedra. Me imagino que te suena, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Poeta, novelista, dramaturgo, autor del Quijote de la Mancha. Uno de esos escritores de leyenda de la historia española. Bueno, pues tal día como hoy, también en 1864, nació en Bilbao Miguel de Unamuno, autor de novelas como Niebla o La tía Tula, que me imagino que en bachillerato alguno de estos habrás leído, ¿a que sí? Nos tocó leer La tía Tula. En 1916 nace el dramaturgo español Antonio Buero Vallejo, autor de obras como Historia de una escalera, Las cartas boca abajo y El tragaluz. Dime, ¿me vas a decir algo? No. Estabas aquí siguiendo el guión, ¿verdad? Bueno, pues atención, que en 1919 Asier fue aprobada la jornada laboral de 8 horas en Suecia. ¿Qué te parece? Muy bien, hombre. Bueno, en 1964 se publicó por primera vez la tira de Mafalda de Quino en el semanario de Buenos Aires, Primera Plana. Y para los que no lo sepáis, también en 1977 se restablece la Generalitat de Cataluña por decreto ley del gobierno de Adolfo Suárez. On the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes.

los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos? ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Hola, buenas tardes. Aquí en Minoría Absolutos vamos a comentar hoy las noticias del día. Bueno, primero empezar por los museos navarros, que bueno, parece que temen ahogarse con los futuros recortes, ¿no? Hace un año, la supresión de las ayudas del gobierno que el gobierno de Navarra venía concediendo a los museos de la comunidad foral ponía en graves apuros el funcionamiento de varios centros, y ahora los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno de Navarra están sembrando todavía mayor preocupación. Las cifras definitivas aún están por confirmar, pero la situación se agravaría hasta el punto de que los museos se verían obligados a cancelar exposiciones o pasar el año sin poder organizar una sola actividad. En los centros que dependen de los ayuntamientos, la merma de los presupuestos municipales podría incluso abocar al cierre en un futuro. Federación de Ikastolas denuncia el recorte de 4 millones en las ayudas. El presidente de Euskal Herriko Ikastolak, Koldo Tellitu, ha denunciado que en los últimos dos años el gobierno de Gasteiz ha recortado en 4 millones de euros su ayuda a las ikastolas. Tellitu ha participado junto a la consejera de Educación del Gabinete del Lakua, Isabel Celá, y el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, en el acto de apertura del curso académico 2011-2012 de las Ikastolas Vascas, federación que en este curso contará con 103 centros y 40.000 alumnos. Por su parte, la consejera Isabel Celá ha pedido ser conscientes de la gravedad de la crisis y ha afirmado que hay que actuar con responsabilidad en la coyuntura actual, al tiempo que ha mostrado su compromiso con la educación en euskera. La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión agrupa 16 librerías en Pamplona. La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que celebra este año su edición número 31, ha instalado sus puntos de venta, al igual que el año pasado, en la Plaza del Castillo de la capital navarra, donde pueden visitarse las casetas de 16 librerías hasta el próximo 9 de octubre. El principal atractivo para el público es poder tener al alcance de la mano una variada oferta de libros de ocasión, además de otros muchos libros agotados, usados o ejemplares difíciles de encontrar en las librerías de novedad editorial, junto a otros valiosos libros antiguos, postales, revistas o carteles que las librerías especializadas exponen en sus puestos. Las librerías participantes en la feria son El Bibliófilo, Irache, Abarzuza, Libros con Historia, Efe Núñez, Skemet, Abarca, Miren Zaitegui, Luis Llera, El Asilo del Libro, Libros Pariente, Valdezate, Caracuel, Cajón Desastre, Luces de Bohemia y Arranca Telma. La SGAE quería sacar de la copia privada 15 millones para el fisco. Teddy Bautista confirmó a los socios que la competencia de controlar las cuentas de la gestora correspondía al Ministerio de Cultura, Sinde. El Ministerio de Cultura, Sinde y Caamaño han defendido que era competencia autonómica, pese a estar transferida solo al País Vasco. SGAE, que recauda más de 350 millones de euros al año por imperativo legal, de los que unos 30 millones proceden del polémico canon por copia privada o canon digital, se ve abocada a una posible multa de Hacienda. Atentos, Astron ha confirmado que Hacienda reclama a la SGAE nada más y nada menos que 15 millones de euros. Además, se han sucedido los proyectos fallidos del proyecto Arteria, con los que acarrea también la Fundación Autor y por tanto SGAE. 2 millones del Príncipe Pío, 2,7 millones invertidos en el Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte, que se reclaman al municipio madrileño tras haberle sido retirada la cesión al grupo SGAE. 1,5 millones que reclaman a la Diputación de Aragón del proyecto Fleta y 0,9 millones del Bercle de Valencia. Olaya Fernández de la Riva, directora financiera de la Fundación Autor y Arteria, explica que al margen de estos fallidos se han dotado en 2010 otros 12 millones de provisión para posibles contingencias en la Fundación. SGAE ha recurrido y tiene provisionada sola la tercera parte de la deuda. La SGAE también denuncia ante la Fiscalía la falsificación de firmas en la SDAE. La Sociedad de Autores explica que ha tenido conocimiento de estos hechos durante la investigación interna. La Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la falsedad de las firmas de los miembros del Consejo de su filial digital, la SDAE, que aprobaron las cuentas de 2007 que fueron presentadas en el registro mercantil. En un comunicado, la SGAE explica que ha tenido conocimientos de estos hechos durante la investigación interna que la entidad encargó al jurista Ramón López Vilas a raíz de la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, sobre un presunto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la entidad de gestión. Las cartas de Charles Dickens ven la luz en el 200 aniversario de su nacimiento. Una exposición de cartas, manuscritos y otros documentos de Charles Dickens centra la exposición que la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York dedica al escritor británico con motivo del 200 aniversario de su nacimiento. La exposición, titulada Charles Dickens a los 200, se centra en sus novelas y en la relación de estas con las diversas actividades y colaboraciones artísticas, teatrales y filantrópicas del autor de Oliver Twist o David Copperfield. Para la institución neoyorquina, el escritor británico fue la primera verdadera estrella literaria de Inglaterra, quien atrajo la atención y las alabanzas del público tanto en su momento como hoy en día, ya que su popularidad se mantiene intacta y sus obras se siguen adaptando para cine y televisión. Además, en la muestra tiene un papel destacado la última novela que completó Dickens, Nuestro común amigo, de 1865, cuyo manuscrito original pertenece a la Biblioteca Morgan y permite a los visitantes conocer el proceso creativo del autor. También se puede contemplar el manuscrito original de Un cuento de Navidad de 1843, una de las obras más populares de Dickens, que retrata el cambio de mentalidad de su abuelo protagonista tras la visita de los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura. Llega el alquiler de libros en streaming o en la nube. Las nuevas tecnologías han obligado a las editoriales españolas a afrontar grandes cambios y, cuando aún la descarga de libros electrónicos da sus primeros pasos, llega el alquiler de libros en streaming o en la nube, un sistema que transformará totalmente el modelo del negocio del sector. En Estados Unidos ya hay varias compañías que ofrecen este servicio, como Copia.com. En Suecia ha nacido el hermano de Spotify, que es el Platify. En España funcionan ya algunas plataformas como 24 Symbols o Amazon. Todas estas plataformas ofrecen libros en la nube que uno puede leer, anotar, subrayar, comentar en todas las redes sociales, pero no los puede descargar, hay que olvidarse del concepto propiedad. En algunas de estas plataformas hay que pagar una cuota mensual para tener acceso a la biblioteca virtual, pero también hay una versión gratuita. Frente al placer tradicional de la lectura en solitario, el sistema en la nube permite, si uno quiere, compartir sus opiniones en las redes sociales e incluso saber cuánta gente ha subrayado ya antes ese párrafo que tanto le ha gustado al lector. Thank you. signar un paper no serà fàcil. El bolígraf visca àgil, però mai dòcil, inútil. No descansaràs tranquil, no. Tens el perfil idoni per rebre un projectil a l'entrecella. Vius a les estrelles i tens estil hostil. Ens mostres meravelles i ens afuselles subtil. Et mirem als ulls i no tanquem les parpelles, imbècil. Polítics de merda, només sou titelles. Encara no has entès la nostra desconfiança. Desallotgeu que ballarem la dansa de la hansa. Arriba la venjança de conscient perseverança. Ens defensarem a ultrança que volin les llances. Política d'habitatge, puja hipoteques i lloguers. Política d'immigració, stop estrangers. Política de seguretat, són pistolers als carrers. Política laboral, són tancaments i ETBs. Atura't, busques la quadratura del cercle. S'acaba la legislatura i es falta adjudicar un projecte. Bones expectatives per la candidatura d'algun subjecte d'una patada es voli la dentadura, nen. Qui paga mana i només d'ella mana. L'única veritat que la realitat amaga. De cara bonica, de gust amarga, de cor agre. Precarietat afable, esclavatge agradable. Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga. I qui no mana no cobra i qui no cobra sobra perquè no paga. I així es propaga aquest cercle viciós del capital. Des del bressol fins al mundo funeral. Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga. I qui no mana no cobra i qui no cobra sobra perquè no paga. I així es propaga aquest cercle viciós del capital. Des del bressol fins al mundo funeral. A qui li importa si li dius precariat o proletariat? La victòria de les forces vives arribarà aviat. Els que veu néixer morts us enterrarem vius. Per descomptat, no podrem ser molt compassius. En acabat haurà començat la nova vida. L'universalitat de la universitat no serà mentida. Mira que avancin els dies, recuperem migdies. I no ens sedueixin alcaldies, sinó melodies. Adeu a les discòrdies, que petin les inèrcies. Potser acumularem pífies, però mai més demagògies. És orgull de ser el que són, separats, poca cosa. L'orgull de saber-nos, però fent més que nosa. Juntes, records a les difuntes i difunts. Tu tria si vols guanyar aquest combat per cau o per punts. Records als companys presos en centres penitenciaris. Eufemisme de Zulos, on torturen funcionaris. I és que Cuní, ja t'explico les coses que passen. Els polítics i els burgesos pacten i en roben. Ai, si no vine de Sabadell i mira què varen fer amb l'Alhambra. El 13 roig de la plaça Vallès ja no és el nombre. És la sud del pacte d'esquerres o el pacte nacional, xaval. Perquè al final sempre es pacta amb la patronal. I no cal ser molt despert per entendre que qui perd sempre és qui té menys a perdre enmig d'aquest desert. Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga. I qui no mana no cobra i qui no cobra sobra perquè no paga. I així es propaga aquest cercle viciós del capital. Des del bressol fins al puto funeral. Ja saps que qui paga mana i qui mana no paga. I qui no mana no cobra i qui no cobra sobra perquè no paga. I així es propaga aquest cercle viciós del capital. Des del bressol fins al puto funeral. Si Marlon Brando y James Dean eran los hijos rebeldes de Hollywood, a Paul Newman le definía su aire de renegado con un punto de ternura. Su mirada penetrante y los personajes que marcaron su carrera como Hart Bannon, Cool Hand Luke, la leyenda del indomable, Brick Polly, la gata sobre el tejado del zinc caliente, o Butch Cassidy, Dos hombres y un destino, contribuyeron a crear esta imagen que le acompañó hasta sus últimos días. ¡Música! Se cumplen 3 años desde la muerte del que fuera uno de los grandes genios cinematográficos de la historia. Hoy en Minoría Absoluta recordamos algunos de los trabajos que realizó Paul Newman que quedarán para siempre en el recuerdo. Comenzamos recordando una película en la que Paul Newman compartió papel protagonista con otro de los grandes del cine. Robert Redford, 2 bandoleros se dedican a asaltar bancos más por diversión que por necesidad. El problema es que se les da demasiado bien y las autoridades de todo el oeste no tardan en ponerse tras ellos, lo cual les lleva a ir a México para retirarse, pero el aburrimiento les lleva a reemprender su carrera delictiva. No podemos luchar y si nos entregamos, nos mandarán a la cárcel. Yo ya he estado en ella. Si luchamos, pueden continuar donde están y matarnos de hambre. O bien ocupar posiciones y matarnos a tiros. O provocando un desprendimiento de rocas, ¿qué más pueden hacer? Pueden rendirse, pero no cuento con ello. Ahora ocupan posiciones. Hay que prepararse. ¿Qué? Si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia. En otra ocasión. ¿Dispuesto? No, vamos a saltar. Ni pensarlo. No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos. ¿Cómo lo sabes? ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo? Tengo que hacerlo y no lo doy. Pues hay que saltar o estamos perdidos. Y ellos tendrán que volverse por donde han venido. Vamos. Un buen disparo es lo único que deseo. Vamos. ¡Hay que hacerlo! No, déjame solo. ¿Por qué? Quiero luchar contra ellos. Nos matarán. Tal vez. ¿Quieres suicidarte? ¿Y tú? De acuerdo. Saltaré el primero. No. Entonces hazlo tú. Te he dicho que no. ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Que no sé nadar! ¡Eres un iluso! No creo que salgamos con vida. La película El Golpe está basada en las andanzas reales de 2 famosos timadores de Chicago, los hermanos Charles y Fred Gondorf, que en 1914 organizaron una espectacular estafa sobre apuestas, muy parecida a la que se desarrolla en la película. Lo malo para ellos fue que en realidad la víctima, un acaudalado banquero, no tuvo ningún problema en denunciarles y conseguir que les encerraran una buena temporada. En la versión española se exhibió en los cines en 1973. Los diálogos fueron suavizados con respecto a la versión original. Por ejemplo, cuando el personaje de Paul Newman entra en el compartimento del tren para jugar al póker, fingiendo estar borracho, dice: siento llegar tarde, estaba cagando. Sorry, I'm late, I was talking a crap. Perdonen mi retraso, me he quedado dormido. Me llamo Shaw. Señor Shaw, le presento al señor Jameson, de Chicago. ¿Cómo está usted? Señor Lombard, de Filadelfia. Hola. Señor Lonegan, de Nueva York. Encantado de conocerle. Señor Clayton, de Pittsburgh. Si alguno de ustedes quiere apostar en Chicago, recurra a mí. La partida es de póker sencillo. Postura mínima, $100. Ah, señor Shaw, se juega entre caballeros. Se da por supuesto que puede pagar sus deudas. ¿Cuánto quiere, señor Shaw? Empezaré con 5.000. Señor Shaw, en esta mesa se exige llevar corbata. Si usted no tiene, le proporcionaremos una. ¡Qué amable es usted, señor Loneman! Lonegan. Doyle. Una. Clayton. También una. Shaw. 3. Y una para mí. Parece ser que Scorsese aceptó el encargo de la película El color del dinero a cambio de conseguir financiación para La última tentación de Cristo. Probablemente el hecho de que alguien estuviese detrás tirándole de los pelos sirvió para atar el irrefrenable impulso que tiene para alargar las cosas hasta el infinito. En la película aparecen muchos grandes maestros del billar de los años 80 como Steve Miserac, Jim Ataya, Grady Matthews y además de un cameo de Iggy Pop. Scorsese tiene la difícil misión de rodar una secuela de la gran El buscavidas, también protagonizada por Newman, por lo que Liston estaba muy alto y no solo sacó una gran película sobre una temática poco utilizada, sino que dio el empujón que le faltaba a la carrera de Tom Cruise, regalándole un papel coprotagonista para que definitivamente se instalase en el grupo de actores súper famosos de Hollywood. No soy tu padre ni tu novio, así que no juegues conmigo, soy tu socio. Me encanta esto. Eres un excéntrico increíble, pero eso es un don. He ganado dinero. Has perdido dinero. ¡Apártate de mí! Ah, vamos, la mitad de mí me dice que tengo lo mejor que he visto jamás y la otra mitad me dice que no merece la pena. ¿Por qué no te vas a paseo? 500 pavos a que no continúa tu racha. ¡Me has utilizado! Sí, es cierto. ¡Ya puedes irte! Este es Felson el Rápido. ¿Quién diablos eres tú? Hace 25 años ya me gané mis medallas. Pero todo acabó para mí antes de empezar. Tengo hambre otra vez. Vamos a ver un poco de acción. Quiero que juegues lo mejor posible. ¿Quieres que juegue? No soportarías mi forma de jugar. Tengo más habilidad que tú. Esta vez voy a ganar yo. ¿Qué te hace estar tan seguro? ¿Hueles a lo que huelo yo? ¿Humo? Dinero. El color del dinero. Ganador de 3 Oscars, su última aparición en pantalla fue en Camino a la Perdición. Director de 6 largometrajes, ganó 36 premios y recibió 47 nominaciones durante su carrera. El galán de Hollywood y arrebatadores ojos azules fue considerado uno de los hombres más atractivos del cine, que hizo suspirar a más de una jovencita en su época dorada. Tras este pequeño homenaje a la figura de Paul Newman, os dejamos con el tráiler de la película El Gran Salto, de 1994, gran comedia negra dirigida por los hermanos Coen, culpables de darnos grandes películas como El Gran Lebowski, una película que es la más ambiciosa, la más cara y la más denostada de toda su filmografía. El Gran Salto es ante todo un film gamberro, complejo y lleno de homenajes y referencias al cine clásico de los 40, que homenajea, plagia, estira y petardea con absoluto desparpajo, además de hacer cúmulo de un buen número de guiños a clásicos recientes del cine americano. Hubo una época en la que el sueño americano significaba poder, riqueza y éxito. Pero en la ciudad que nunca duerme, el sueño americano está a punto de recibir un empujón. Me han contratado hoy. Empiezo desde abajo, pero tengo grandes ideas. Cuando el presidente y titular del 87% de las acciones cae, la compañía se encuentra ante un gran problema. Necesitamos un nuevo presidente. Algún imbécil. ¡Mi pierna se ha incendiado! Al que podamos manejar. ¡Sí, tú, Barnes! Esta carta ha sido enviada por el gran hombre en persona. Siéntate. Adelante, pruébalo. La Junta decidió ascenderle porque le consideraron el hombre ideal. Supongo que sí. No creo que me ascendieran si me consideraban un imbécil. Ese tipo es un memo. ¿Un cigarrillo? No, gracias. ¿Cree que un imbécil inventaría esto? Ethan y Joel Coen. Es divertido, es sano, a los críos les encantará. Y si ponemos un poco de arena dentro, resultará más entretenido. ¿Te imaginaba que obtendría un éxito tan grande? Le habla el presidente. Nadie esperaba tanto juleo con el Jolejov. Nos presentan una comedia sobre la fama. La fortuna. El sexo. La ambición. Y el estilo de vida americano. Oye, Amy, ¿qué te parece si vamos a cenar y luego al cine a ver El Rey y yo? ¿Qué tal Oklahoma? Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh y Paul Newman. ¡Ya no lo soporto! ¡Abandono este circo! ¡Plexiglas! ¡Genial! El Gran Salto. Thank you. Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre se celebra en la cubierta de Leganés, en Madrid, la séptima edición del Foro del Cáñamo y Tecnologías Alternativas. Serán tres días donde un centenar de stands expondrán sus productos y mostrarán al público los diferentes usos y utilidades del cáñamo, como por ejemplo en cosmética, ropa, calzados, alimentos. Hace casi un decenio que se celebró la primera feria de derivados del cáñamo en Alemania. Desde entonces, el auge de ferias dedicadas al cáñamo en todas sus aplicaciones, directas o derivadas, ha ido en aumento en Europa. Tanto es así que en los 7 últimos años se han celebrado ya como 8 ediciones de la Feria Spanabis en Barcelona, 2 ediciones de Spocannabis Sur y 6 ediciones de la Feria Spocannabis en Madrid. Más de 1.000 metros cuadrados ocupados por más de 100 expositores, en donde hay representación de más de 150 empresas que llegan desde países como Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, India o China. Más de 12.000 metros para disfrutar y aprender, que la empresa organizadora Feria del Cáñamo ha puesto a disposición de aficionados y curiosos. Hoy se encuentra con nosotras al otro lado del teléfono el director de comunicación de Spocannabis, Raúl del Pino. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. Raúl, para alguien que nunca ha ido a un foro canábico, ¿qué se va a encontrar cuando aterrice en Leganés? Bueno, pues se va a encontrar pues todo lo relacionado con lo que es la planta del cannabis, desde lo que es materiales tanto para su cultivo y uso, como también la parte de cáñamo industrial, que se compone de jabones, textiles, alimentos, calzado. Y luego, además, tenemos una gran presencia de lo que son las asociaciones en España. Además de todo el aspecto comercial, la feria contará con un foro abierto al debate donde médicos, abogados, activistas y cultivadores expertos informarán y discutirán sobre varios temas relacionados con el cultivo, la legalidad, la medicina y las aplicaciones industriales de la planta. ¿Quiénes son los conferenciantes de este año y de qué nos van a hablar? Pues este año contamos con Massimiliano Salami, que es un experto en lo que es la parte de las enfermedades y las plagas que afectan al cannabis. Y luego el sábado pues lo vamos a dedicar casi en su totalidad a lo que es el cannabis medicinal o terapéutico. También contamos con Héctor Brotons, que es un abogado muy conocido en el sector y que bueno, también nos dará una conferencia. Raúl, y además de las charlas, ¿qué otras actividades podemos encontrarnos en la Expo Cannabis de este año? Pues bueno, digamos que los stands organizan algunas actividades y luego también tendremos pues algo de música y vendrán algunos DJs a pinchar algo y bueno. También otorgáis unos premios, ¿verdad?, en esta Expo Cannabis 2011. ¿En qué consisten esos premios? ¿En qué se basan? Bueno, pues los premios se basan, digamos que cada expositor pues otorga unos premios que pueden ser, por ejemplo, al mejor producto de parafernalia, al mejor producto de cultivo, al mejor banco de semillas y al mejor stand. Y cuéntanos, ¿cada año tenéis más gente? ¿Cuánta gente suele pasar por la Feria del Cáñamo? Pues en Spocannabis en Madrid, pues alrededor de unas 14.000 personas, más o menos es una cifra que se lleva manteniendo desde hace ya un par de años y bueno, digamos que de alguna manera consolida la feria lo que es en Madrid. ¿Y a qué crees que se debe este aumento de personas? ¿Hay más información sobre el cannabis? ¿Creéis que se está aceptando más entre la gente? Hombre, creemos que hay un movimiento social bastante fuerte en lo que se refiere a la aceptación del cannabis como sustancia, ¿no? Digamos que el cannabis es la droga o la sustancia ilegal más aceptada dentro de la sociedad. Y bueno, digamos que de alguna manera cada vez esto es como una bola de nieve y va afectando, influyendo en más personas. El mercado canábico cada año genera un volumen de ingresos en torno a los 50 millones de euros, que permiten mantener más de 1.500 puestos de trabajo directos con más de 900 negocios relacionados con el consumo y el cultivo. ¿Es el cannabis una alternativa a la crisis económica? Pues yo creo que sí, o sea, creo que el cannabis podría aportar al Estado bastante dinero en impuestos, ¿no? O sea, si el cannabis, digamos que la venta de cannabis se fiscalizara, podría proporcionar al Estado bastante dinero. Pero bueno, es una cuestión también de, creo yo, que si en algún momento está fuera la vía, habría que digamos que retomar la acción con todos los actores dentro del mundo canábico, ¿no? Y tomar una serie de medidas que fueran satisfactorias para todos. ¿Auguras un futuro como el de California, en donde se está legalizando el consumo de la marihuana? Espero que sí. La verdad es que es una tendencia bastante neoliberal, ¿no? O sea, el cannabis en California se está legalizando por una historia capitalista, no más por derechos individuales, ¿no? Entonces, bueno, si esa es la vía, pues tendremos que aceptarla, ¿no? Si al final lo que conseguimos es la legalización del cannabis. ¿Y qué crees que debería pasar en España para que se legalice de una vez? Porque, bueno, está la cosa un poco, no sé si complicada, pero al menos hay muchos agentes, pues que son contrarios a la legalización, ya no solo del consumo, sino también del cultivo. Ya, o sea, digamos que tendría que haber una voluntad política. O sea, hay un amplio sector de la sociedad y también de la política que conocen los efectos beneficiosos del cannabis. La cuestión es que no hay voluntad para legalizarlo. No sé si es más por presiones de las farmacéuticas o de algunos sectores económicos, pero bueno, ahí está la historia, ¿no? Que no sabemos muy bien por dónde va a salir la cosa. Raúl, cuéntanos cómo se pueden conseguir entradas para ir precisamente a la Expo Cannabis de este año, del 2011. Pues hasta mañana mantendremos en Cannabis Magazine la oferta de reducción de un 30% en el precio de las entradas, y si no, directamente en taquilla o a través de Ticketmaster. Además, también habéis convocado un concurso sobre frases, ¿verdad? Ocurrentes, frases, bueno, pues con lenguaje canábico, por así decirlo. Sí, y bueno, está teniendo bastante aceptación y vamos a ver quiénes son los afortunados ganadores del concurso. ¿Qué premio es el que vais a dar con este concurso? Pues damos entradas y suscripciones a Cannabis Magazine. ¿Y hasta qué día se puede apuntar la gente y dónde? Hasta mañana. Hasta mañana. Sí. Raúl, estos días los cultivadores de marihuana ya están cortando sus plantas y, bueno, colgándolas para que se sequen. ¿Puedes darnos algunos consejos básicos para que la gente que cultiva en casa sepa secar la hierba como se merece? Bueno, pues es que depende mucho del sitio donde vivamos, ¿no? Si vives en Madrid, tienes un clima idóneo para secarla, ¿no? Pues es un clima bastante seco. Si vives en el norte de España o en sitios de costa, tendrás más problemas a la hora de secarla. Lo importante es saber en el momento en el que tienes que, digamos, que empezar a guardarla. Y la colgamos, por ejemplo, no sé, de una cuerda, en un cuarto oscuro, que no le dé nada a la luz, que tenga además ventilación o humificadores. Bueno, lo ideal sería eso, o sea, un sitio oscuro con una buena ventilación y sobre todo para evitar un poco los olores, tener un buen generador de ozono. Glaucoma ocular, cáncer, esclerosis, ansiedad, insomnio, anorexia, sida, fibromialgia, hiperactividad, incluso esquizofrenia. ¿Es realmente el cannabis la nueva alternativa a la medicina tradicional? Digamos que el cannabis lo que funciona muy bien es como paliativo. O sea, es una alternativa muy buena para paliar ciertas dolencias, para mitigar los efectos secundarios de la quimioterapia. Y bueno, hay muchísimos estudios científicos que avalan esto, entonces digamos que ahí está la vía para mucha gente que no encuentra en la medicina tradicional mitigar ese dolor o esa enfermedad. Sí, no nos cura la enfermedad, pero nos puede ayudar a sobrellevarla, ¿no? Por ejemplo, en vez de estar utilizando calmantes para los dolores, bueno, pues se puede recurrir a muchas maneras, además de consumir la marihuana, porque no necesariamente hay que fumarla, ¿verdad? Exacto, podemos usarla tanto en tinturas como vía oral, a través de mantequillas, aceites, hay mil formas de administrarse el cannabis. Bueno, me imagino que en la Expo Cannabis vamos a encontrar todo tipo de productos, ya no solamente para gente experta, sino para gente que se está iniciando o que acaba de hacer por primera vez su primer cultivo. Sí, no, vas a encontrar de todo, y sobre todo lo bueno es que en los stands te asesoran, ¿no? Que puedes encontrar información muy buena de profesionales que te van a indicar pues la mejor manera pues de cultivar o consumirla, ¿no? ¿Y os lleva mucho tiempo organizar una Expo Cannabis anual? Pues nos lleva bastantes meses. O sea, digamos que de alguna manera ya tenemos una hoja de ruta marcada y sabemos exactamente en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, es mucho trabajo, hay un equipo de 8 personas organizándola y bueno, nos lleva bastante tiempo. Solo 8 personas, porque además hablábamos de más de 100 expositores, de más de 150 empresas representadas. O sea, que el despliegue del equipo, por así decirlo, se realiza entre esas 8 personas. Sí, bueno, luego siempre contratamos gente una vez llega el momento de la feria, ¿no? Pues gente que nos ayuda, auxiliares, y bueno, pues ahí estamos. Oye, Raúl, ¿y estáis teniendo apoyo de los medios de comunicación? Digamos que los medios de comunicación, de alguna manera, pues unas veces nos apoyan y otras veces nos critican, ¿no? Depende un poco del signo que tenga cada medio. Y bueno, también depende también muy bien, o sea, depende mucho de la temporada en la que estemos. Ahora estamos en elecciones, hay una crisis económica por medio, digamos que los medios de comunicación están centrados en cubrir determinadas noticias, ¿no? Entonces, bueno. Recuérdanos, para acabar, por favor, esa página web que tenéis en internet donde podemos encontrar toda la información que necesitemos para ir a Expo Cannabis 2011. Pues podéis visitar expocannabis.com y ahí encontraréis toda la información del certamen. Raúl del Pino, director de comunicación de Expo Cannabis 2011, como os hemos dicho, se realiza los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en la cubierta de Leganés en Madrid. Os deseamos toda la suerte del mundo y bueno, esperamos que siga habiendo muchas más y por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, I won't go. rompen las olas en las rocas, mientras se densifican las formas de mis ideas. Cualquier sábado me sigue regalando almas solas, que les doy forma con tus maneras. Huela salitre y la melodía la dan tus olas que empapan mis brumas cobardes y ajenas, a las que sigo solo mirando cosas que me recuerden a ti. Domingo, prueba de equilibrio, suman dos las agujas del reloj. Convierto la frase en estribillo, bostezo, me creo Robinson. Hambriento, me huele a cigarrillos, desnudo, mi alma al despertar. Esquivo las caras que adivinan, las luces para mí no hay despertar. Y tú convences con tus besos que alguien quiera madrugar. Abraza mi silencio secando mis lágrimas, el soplo intenso que ayer me despeinaba. Tu pelo envuelto en mis manos mojadas que aún conservan en el tacto tu cara. Una sirena rompe el silencio de mi playa, se abren mis ojos y sigue sin ser tú. Y sigues sin ser tú. Domingo, prueba de equilibrio. Hoy en día el concepto de cantautor está ligado irremediablemente a cierta imagen de protesta y a una época concreta. Las letras de muchos autores de hoy han perdido una gran parte de la mordacidad de entonces y muchos de ellos tendrían otra respuesta ante aquella frase de tan moda en los años 70 que decían: ¿qué me dices, cantautor de las narices? Bueno, pues el cantautor compone, canta, toca uno o incluso varios instrumentos. Sus canciones suelen incorporar temáticas sociales y políticas, aunque hay cantautores que cantan sobre todo al amor, como fue el caso, por ejemplo, de José Luis Perales. Hay cantautores reconocidos, como es el caso de Enrique Bunbury, Ismael Serrano, José Antonio Labordeta, Lluís Llach o Joaquín Sabina, pero cada día encontramos más cantautores emergentes que sobreviven como pueden en medio de esta crisis económica y la crisis de la industria discográfica. Para hablarnos de la canción de autor, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Albi, la cantautor gallego, nacido en Ferrol, con una media de 110 conciertos al año. Albila ha sabido mantenerse en la escena musical tras 15 años de directos. Albila ha vuelto con un segundo álbum en solitario llamado Siguiéndonos, un disco mucho más personal e intimista. Este nuevo trabajo cuenta con 10 canciones en las que se muestran temas con un gran contenido eléctrico, pero también temas acústicos con grandes melodías muy elaboradas. Arratsaldeon, buenas tardes, Al. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues bien. Aquí descansando un poquito a principios de semana. Descansando. Oye, ¿cómo llevas los conciertos? ¿Estás recorriendo muchas ciudades ahora? Sí, esta semana mismo pues estaré en Salamanca, en Astorga, en Toro y en Madrid. ¿Y vas a venir por el norte? Bueno, eso espero. Pero bueno, en noviembre estaré por Asturias y supongo que en diciembre estaré por el País Vasco. Oye, Al, ¿cómo comenzó tu trayectoria musical? ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario? Pues la primera vez que me subí a un escenario debía de tener 16 años, una cosa así. Y le perdí el miedo totalmente porque fue en el instituto donde estudiaba, bueno, donde iba, y eran mil y pico de compañeros de instituto. Entonces, en ese momento ya le perdí totalmente el miedo. O sea que, desde aquella. O sea que te estrenaste con el público más cruel imaginable, sí. ¿No? Bueno, no, porque eran tus amigos, ¿no? Pero ahí subirte ya es pues, un montón de gente, pues acojona un poquito. Claro, además todos amigos tuyos, conocidos, eso aumentaría bastante las pulsaciones, ¿no? Con 16 claro. años. Claro, bueno, y con 16 años y enemigos y amigos, claro, o sea, claro. Las dos cosas allí en el instituto, pues como todo el mundo cuando iba a clase. Oye, Al, ¿y ya no sientes mariposas en el estómago cuando te subes a un escenario? No, bueno, eso siempre se siente, ¿no? Pero de otra forma. O sea, ya estás más nervioso, pues, por el público que vas a tener, por si va a haber gente, por otros factores, ¿no? Por los nervios de tocar, pues, lo vas perdiendo poco a poco. Oye, una pregunta para la gente así que nos está escuchando. ¿Cómo definirías tu música para esa gente que no te conoce y que te escucharía por primera vez? Pues que la escuche y que me definan ellos mejor. ¿No te gustan las etiquetas? No, las etiquetas están para desetiquetarlas, pero pero tampoco tengo un estilo definido. Por ejemplo, los temas que se está trabajando ahora, pues varían bastante a los de Siguiéndonos, y a su vez de los de Siguiéndonos al primer CD, pues varía también muchísimo. Yo creo que el músico o el compositor pues va evolucionando poquito a poco, y lo bueno pues es ir variando, ¿no? En todos los discos, en todos los CDs que se graban, ofrecer lo mismo. Sin embargo, me imagino que tiene que haber un mensaje ahí que es el que te gusta difundir, ¿no? No sé, ¿qué mensajes pretendes difundir a través de tu música y a quiénes le transmites este tipo de mensajes? Bueno, cuando se compone una canción, se compone, te sale. Uno no busca la inspiración y el hablar de algo especial. Tengo hecho canciones por encargo y lo paso fatal, porque estás forzando la composición. Entonces, el estado de ánimo en el que se atraviesa pues el momento de las composiciones para un disco, pues es fundamental. Realmente no buscas el mensaje, no buscas lo que te sale, no estás buscando nada. O sea, que podemos decir que tanto el mensaje como tu estilo de música ha ido avanzando contigo, ¿no? Contigo como persona, vamos. Claro, sí, porque yo lo considero que va unido, una cosa va con la otra y si van separadas no tiene sentido para mí, vamos. ¿Y compones primero la letra o la música? Que esto es algo que siempre nos preguntamos los que no somos músicos. Yo suelo hacer todo junto. Te sale una melodía, pues estás tocando la guitarra, te sale una melodía y vas incorporando la letra. Luego ya pues lo juntas con el resto de músicos, con el productor, y ya se va pues puliendo la canción, variando todo y da el resultado final. Pero lo que es el cascarón de todo, pues yo lo hago todo junto. El resto de la gente no lo sé. Yo hago todo junto. Oye, ahora que nos has hablado de las personas, de esto, ¿con qué personas has colaborado así en tus canciones? Pues ahora mismo, esta gira que vamos a hacer ahora esta semana, voy a ir con un cantautor de Asturias que se llama Carás, que bueno, está sonando bastante por ahí. Humberto Carás. Sí, bueno, no le gusta que le llamen Carás. Ah, vale. Con acento en la... Humberto Carás. Sí. ¿Qué harás y a dónde irás? Sí, que harás y a dónde irás, sí, señor. Pero bueno, lo que son las canciones propias y tal, ahora mismo está produciendo todo Javi Amor, que fue guitarrista de Los Limones hace años. Y la verdad es que está haciendo un trabajo bastante bueno. Y el disco anterior pues lo produjo pues Miguel Castro, el anterior Lolo, que estuvo con Burning y con esta gente. Y bueno, pues poquito a poco, pues lo mismo que las canciones, pues se va avanzando con tanto con los músicos como con los productores y con todo. Al, ¿y cómo definirías la evolución musical que estás teniendo bajo esta situación que estamos atravesando? ¿Te están yendo bien las cosas? ¿Estás teniendo dificultades para promocionarte? Yo en directos yo no me puedo quejar, o sea, yo me considero un afortunado, porque no es que tenga menos conciertos, sino que tengo más, o lo mantengo y eligiendo un poquito más todo. Al principio cuando empiezas pues vas cogiendo pues prácticamente todo lo que te dan. No dices que no a nada. Y hoy en día pues ya eliges un poco pues a dónde quieres ir, a dónde no quieres ir y a dónde te quieres desplazar y a dónde no. El tema de la promoción, ahí sí se nota mucho más, porque entrar en televisión, pues entrar en radio, en todas estas cosas, es un desembolso de dinero bastante bastante importante. Entonces eso pues se lo dejamos a los niños de papá y todas estas cosas, y que vayan haciendo éxitos del verano. O sea que vamos a decir que los cantautores así como estáis un poco alejados de eso. Y oye, una pregunta, el cantautor así como espécimen, ¿no? Como espécimen particular dentro de la música, ¿sobrevive o malvive directamente? Yo sobrevivo. Bueno. Yo supongo que la mayoría malvivirán. O sea, que eres de los afortunados. Sí, o sea, yo soy un afortunado. Yo estoy encantado de la vida, vamos. Pero mis compañeros pues se quejan mucho. O sea, hay muchas quejas. Yo tengo mucha suerte. O sea, estoy colaborando con plataformas que me dan constantemente conciertos, que me financian los conciertos, me llaman muchísimos locales y no me puedo quejar para nada. O sea, si me quejase, estaría mintiendo. De vicio, no sería. No sería sincero, ¿no? En la actualidad la promoción de las discográficas como que ha desaparecido, ¿no? Y por otro lado tenemos internet, las descargas, que bueno, sirve como una plataforma, ¿no?, de promoción, pero de forma un poco aleatoria. ¿Es difícil darse a conocer por medio de internet o todo lo contrario? Darse a conocer es complicado siempre. Es complicado aunque siempre. Sea por internet. Por todos, o sea, es complicado siempre darse a conocer. A ti te pueden pinchar un enlace y escuchar algo que si no le gustas no lo vuelvan a pinchar. ¿Qué pasa? Internet es un arma buenísima porque a ti te puede ver alguien en Panamá que no tienes ni idea de que existe, pero a ti te pueden escuchar. Hace 15 años o 20 años era imposible. La única forma que había de que te conociese la gente era pues, saliendo en televisión española o que te viesen en un concierto. Ahora, para que te conozcan, pues es mucho más fácil. Pero bueno, es complicado exactamente igual. ¿Y qué opinas sobre las descargas de internet y esta cultura de lo gratis que se está poniendo ahora tan de moda? Que todos ya estamos acostumbrados a consumir películas, a consumir música y todo además de manera gratuita sin pagar nada. ¿A ti esto qué te parece? Ni me parece bien ni mal. Está ahí y lo que hay que poner es unas bases contra que la gente pues no cobre por su trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, hay muchas fórmulas que se pueden hacer y no se hacen. Por ver una película, ya no digo música, ¿no? Pero por ver una película en internet, pues, no sé, pagar una cantidad simbólica de 1 euro. Que sí. Lo vas a pagar, vas a ver igual la película y vas a pagar el euro. Y el director o quien sea va a estar cobrando dinero. Pues la música es exactamente igual, quien quiera escuchar música... Pues yo qué sé, o sea, quiero bajarme este CD entero, pues no sé, 2 euros, 3 euros o lo que sea, no sé. Pero hay fórmulas, lo que pasa que no, de momento no interesan o no se quieren hacer. Sería algo así como matar al intermediario, ¿no? O sea, poder claro. Percibir directamente el dinero del público sin pasar por discográficas ni nada. Claro, claro. Pero... O sea, poner en algún sitio donde se puedan descargar las cosas, pagando una cantidad. Yo no sé quién lo había hecho... no me acuerdo, pero alguien en Inglaterra creo que había sido, que había puesto el CD de descarga a 1 euro. Sí. Y había habían bajado el primer día una salvajada de gente el CD y claro, no hay ningún gasto, es todo ingreso. Y así está cobrando el artista. Claro, pero... se evita esa manera de sangrar a los artistas, ¿no? De lucrarse de las discográficas, que si bien han tenido la labor importantísima, a día de hoy como ya poco a poco se va diluyendo, ¿no? Ese trabajo que hacían antes. Sí, o sea, es una discográfica, tenerla o no, no te garantiza nada. Yo tengo un amigo en Argentina que fichó con la Warner y me contó las condiciones económicas que tenía y es que... ¿Son de risa o son de miedo, Al? Es para ponerse a llorar, vamos. O sea, ni de risa ni de miedo, para ponerse a llorar, jolín. Para ponerse a llorar directamente. Y es la Warner. Que se supone que es una de las grandes. Exacto. Grandes, y se grandes. Supone que tiene dinero, que aunque hayan reducido su plantilla por la crisis industrial, se supone que sigue siendo de las industrias discográficas más importantes que hay. Claro. Warner claro. Y Sony y EMI. Claro. Y no hay manera. Y claro, si te vas a una discográfica pequeña, no te van a dar un apoyo... pues lo que hablamos de televisión, de radio, de prensa, porque no lo pueden dar. entonces estamos en la misma. ¿Y qué alternativas entonces hay para los músicos que, por ejemplo, quieren sacar un disco al mercado, no quieren estar con discográficas, no quieren además estar con las GAE? No sé, yo por lo que sé, el próximo trabajo que estás preparando se hace mediante crowdfunding, que esto es financiación colectiva, ¿verdad? ¿Podría ser esta una alternativa precisamente para la cultura y la música en especial? Sí, la autoedición, o sea, lo que se va a hacer pues es captar inversores y autoeditar todo, y con el dinero pues que se recaude, pues intentar moverlo por los propios medios. Otra fórmula no hay. O sea, tú haces primero una propuesta. Después consigues todo el dinero a través de aportaciones de la gente. Uh-huh. Y luego ya con ese dinero puedes llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? Claro, sí, además se forma una rueda, ¿no? Porque, por ejemplo, con este disco también, o sea, consiguiéndonos, se hizo así. Entonces, pues te pones en contacto con los inversores y generalmente, pues la mayoría, pues quieren seguir con su dinero invertido en el proyecto. Entonces, pues, entre lo que ya hay y lo que se buscará nuevo a partir de ahora, pues, poquito a poco vas haciendo la rueda un poquito más grande. Y bueno, y a lo mejor dentro de 7 discos más tenemos un presupuesto para salir en Sálvame. ¿O? No, tío, eso es libre, no caigas tan bajo. De todas formas, bueno, yo pienso que está muy bien esto de la financiación colectiva, porque además interactúas con la gente, los involucras, ¿les das alguna cosa a cambio o cómo se realiza esto? ¿Va por preventas o cómo va? Sí, no, o sea, lo que se hace es, se le dan como paquetes, ¿no? Pues si inviertes X dinero, pues se te regala el CD, si esas X más, pues se te da el CD, o una chapa, o pegatina. O una camiseta. Camiseta. O sea, se van dando como alicientes, claro, dependiendo un poco de la cantidad del dinero, ¿no? Vas sumando. Lo que se hace es venderles un producto. Se les está vendiendo un producto, pero ellos están en el proyecto y se encuentran involucrados en el proyecto y se tiene contacto constante con, o sea, ellos. Serían como una especie de, no sé, de productores, de padrinos. Sí. Sí, como era antiguamente. Antiguamente llegaba un tío, te ponía la pasta, y bueno, y como es ahora también. Lo que pasa es que como ahora mismo quien te pone la pasta pues es una discográfica y luego te da 3 duros, pues se hace así. En vez de tener un productor, un inversor grande, pues tienes 100. Oye, Al, y una pregunta, ¿cuándo saldrá tu tercer trabajo? ¿Y qué tenemos que hacer para conseguirlo? Bueno, estamos trabajando en ello, como decía el otro. Estamos trabajando en ello. Sí, sí. Y bueno, tenemos ya algunos temas, 5 o 6 temas tenemos ya bastante avanzados. Y nos queda hacer, no, porque están hechos, pero sí producir y grabar la maqueta de otros 4. 4 o 5 para hacer 10 o 11 temas en el disco. Una vez esté eso hecho, nos meteremos al estudio. Y una vez grabado en el estudio, haremos las copias físicas. Las digitales pues no haremos copias digitales, y nos pondremos a andar de nuevo. ¿Por internet se podrá adquirir o cómo? Sí, sin ningún problema. Sí, por internet, en los conciertos, intentaremos que esté también en tiendas físicas tipo FNAC. Y bueno, se irán haciendo cosas dependiendo la pasta que juntemos. Y que además tú eres un asiduo a las redes sociales, ¿verdad? Y por medio de las redes sociales también se consiguen muchas cosas. No solamente se consiguen fans, sino que se consiguen, como decías, pues padrinos o productores, claro, o inversores para ese trabajo que estás realizando, ¿no? Sí, gente que le interesa tu proyecto y cuando surge la posibilidad, pues... pues dicen, pues venga, pues vamos a... Oye, aunque sean, pero... no sé, el mínimo, por ejemplo, para apostar por ti, ¿cuánto es? 10 euritos. O sea, por 10 euritos tenemos el CD en casa. Que fíjate, sí. O sea, 10 euros ni siquiera vale un CD del Carrefour. No, que vale no. Más, vale 25-30. Claro, o sea, por 10 euros tendríamos el CD. Una inversión casi simbólica. Oye, vamos. Y a esta gente sí, que pone... ayuda. Esta gente que pone dinero en el disco, luego además, a mí me han comentado como que, no sé, si los pones en los agradecimientos, sí, los sí, pones sí, ahí, en los créditos, como las películas o... Sí, hay una parte en el libreto. Bueno, el libreto no está hecho, pero lo habrá. Pero estará hecho. Lo habrá, claro. Sí, bueno, las copias físicas, digitales no vamos a hacer libreto tampoco. Claro, claro, normal. Es que digital es tontería. Claro. Se les menciona ahí al final de carrerilla a todos y ya está. Sí, que salga uno hablando muy rápido con los Micro Machines y ya está. Pero sí, meteremos en una hojilla ahí, pues meteremos el nombre de los inversores. Oye, ¿y próximos conciertos? Porque me comentabas, has estado por Salamanca, por Madrid, pero no, ahora sí... Esta semana es. Sí, estoy el jueves en Salamanca, sí. El viernes en Astorga, el sábado en Toro, provincia de Zamora, y el domingo en Madrid. ¿Hay alguna manera de conseguir entradas para esos conciertos que no sea pues por internet o algo así? Pues sí, los tres primeros, los de Salamanca, Astorga y Salamanca, Astorga y Toro, la entrada es gratuita. Uh-huh. Y en el de Madrid sí que hay que pagar la entrada porque los locales de Madrid funcionan así y se puede adquirir ya en la web del, bueno, es una especie de teatro donde toco que se llama Caldero de Cobre y es calderodecobre.com y allí ya se pueden reservar las entradas desde hoy. Oye, Al, y una pregunta, así que ya que estamos hablando de tus conciertos, ¿cómo eres tú en los conciertos? ¿Eres al más puro estilo Sex Pistols tirándole cosas al público o eres más tranquilo y más, hombre, más es, calmado? Es cantautor, así es, tampoco no, bueno, es de los Rolling Stones. Podría ser un cantautor así, como más, podría más ser, agresivo, quién sabe. Desaliñado y todas hay estas cosas típicas, ¿no? De las etiquetas que decíamos antes. Exactamente. Yo mejor a la gente no tirarle cosas. Por si acaso luego sí, no quieren participar, ¿no? No vaya a ser. No forzar tampoco. Como mucho besos, ¿no? Si los conoces aún, ¿sabes? Aún les puede echar. Pero si no los conoces tampoco vamos a forzarles. Puedes hacer alguna coña y tal. Pero bueno, por ejemplo, yo siempre me meto con la gente. Pues generalmente cuando los conciertos son gratuitos, pues hay gente que te va a ver. Y hay gente que pasa por allí y se encuentra con un concierto. Entonces esa gente suele hablar en los conciertos y a mí me molesta mucho que hable la gente en los conciertos. Entonces yo siempre me meto con ¿Se te olvidan las letras o qué, Al? No, pero les digo, ¿qué? ¿Se me escucha bien por ahí en el fondo? Porque yo os escucho muy bien. Un poco de respeto para el artista, ¿no? Sí, cositas. Ya no por mí, que también, pero sino por el resto de la gente del público pues que está intentando escuchar y a lo mejor tiene a alguien al lado que está, venga, ponme ahí un Bacardi con Coca-Cola, no sé qué. Un poquito de respeto con todo el mundo que nos podemos llevar todos bien. Sí, que hay que tener un poco de actitud también en los conciertos, que la gente muchas veces va a saltar y a emborracharse, pero hombre, hay una persona ahí trabajando, mostrándote su trabajo y hay que respetarlos un poco. Oye, una última pregunta así para terminar. ¿Qué canción escuchas tú? ¿Alguna canción que te guste especialmente? Yo escucho un poquito de todo, desde Camela, no, Camela. Qué susto me has dado, Al. No, pero últimamente pues estoy escuchando mucho cantautor tipo Damian Reis o Reina Montaigne y últimamente estoy escuchando eso y estaba pensando ahora mismo qué CD tenía en el coche puesto, pero tengo el mío de las canciones nuevas. Entonces queda muy mal decir que me estoy escuchando ahora mismo. Te autopromocionas por la calle. Sí, no, es que las escucho pues para escuchar los fallos donde podemos cambiar cosas, porque son las canciones nuevas. Entonces voy escuchando, coño, pues aquí puedo hacer esto y tal, pero queda un poquito feo decir que me estoy escuchando ahora mismo a mí, bueno, en el coche. Bueno. Oye, hay que darse ánimos uno a sí mismo, siempre. Porque como no te los des tú, los demás no te los van a dar, ¿eh? Sí, bueno, pero tampoco hay que pasarse. Tampoco hay que dárselas, ¿no? Al Vila, cantautor desde El Ferrol, nada más y nada menos que desde Galicia, del sí, Ferrol. El otro ya murió. Ferrol. Oye, ¿qué tal si te despides, no sé, mandándonos un saludo para Radio Berriozar, pero en gallego? ¿Qué te parece? Uy, gallego y vasco me lo voy a poner un poco complicado. No, pero si tú no tienes que decir nada en euskera, solamente tienes que hablar en gallego. Hola, Radio Berriozar, un saludo para el minoría pues, absoluta. Pues mira, te voy a contar una historia que me, y esto es totalmente verídico, que mi guitarrista estuvo la semana pasada, Javi Amor, el productor, estuvo la semana pasada de vacaciones en el País Vasco. Ay, ¿qué habría hecho? Y yo estaba viendo el partido del Real Madrid y me di cuenta a los 25 minutos que el Real Madrid eran los que iban de rojo. Ay, por el amor de Dios. Yo no me quedé. Y digo yo, coño, pero por... Hostia, pero van de rojo estos. Y yo que pongo en el Facebook, digo, llevo 25 minutos viendo el fútbol y me acabo de enterar que el Madrid va de rojo. Y me contesta abajo Javi, dice, pues yo lo estoy viendo en la ETV y entre que eso, van de rojo y los otros son croatas, lo estás diciendo en vasco, no me estoy enterando de nada. Lo único que se dice igual es Di María. Es lo que tiene en euskera. Oye, ¿cantas en gallego en alguna canción? No canto en gallego. No, porque yo nunca hablé en gallego. Yo soy de Ferrol, bueno, Franco era de Ferrol, aquí hubo bastante caña con el asunto este, y mi abuelo pues era contrario, era del otro bando. Entonces, si nos pillaban hablando a los de mi familia en gallego, malo. Os caneaban. Sí. Entonces, pues nunca hablé en gallego y no sé, o sea, lo entiendo, sé hablar algo en gallego, pero no. Pero no me digas que no eres capaz de enviarnos un beso a minoría fruta en gallego. Sí, más o menos, ¿sí? Más o menos, sí. Bueno, beso es bico. Entonces, un bico para radio, ¿cómo es radio? Berriozar. Berriozar, a ver si lo tengo. Un bico para radio Berriozac. Berriozar. Berriozar. Un bico para Radio Berriozar. Ya está. ¿Pero de quién? ¿Un bico de quién? Ah, de Alvila. Claro, no nos dices de quién es el beso. Sí, pues el beso anónimo. Sí. Ah, oye, un beso anónimo, bien recibido, o sea. Sí, sí. Puede ser el próximo título de una canción, el beso anónimo. El beso anónimo. El beso anónimo. Uy, da miedito, da miedito. Sí, ya si fuese el sexo anónimo ya suena, empieza a sonar ilegal, eso ya mal, ¿eh? Sí, sexo anónimo ya suena. Ya, ya. Suena raro eso ya. Sí, sí. Bueno, Al, cariño, te deseamos muchos éxitos, esperamos que pases una gran semana y que este proyecto que estás realizando con financiación colectiva y que, como has dicho, está por todas las redes sociales, por el Twitter, por el blog, no sé, está por todos los lados de internet, incluso por el MySpace. Bueno, espero que se consiga cuanto antes. Sí, ahora... No hay fecha tampoco prevista, ¿no? Cuando se consiga, se consiguió. Sí, pero bueno, tampoco estamos... sin prisa, pero sin pausa. Asunto. Como una vez que estén todos los temas listos y una vez tengamos claro de que ya está, vamos a grabar, ahí será el momento ya de meterle caña. De darle mucha pero chicha. De momento, pues, lo tenemos ahí, poquito a poco, pues va avanzando, pero tampoco le estamos dando demasiado a bombo. Bueno, pues nosotros te enviamos un musu muy grande desde Berriozar y Ratia, porque radio en euskera es irratia. Correcto. Muchísimas gracias, Al. Hablamos muy pronto, ¿vale? Un saludo. Un abrazo, cariño. Agur. Callando para no variar. Me sobran cadenas, me faltan las penas. Borracho para no variar, bebiéndome a mares los sueños que me dabas ayer. Callando para no variar, me sobran cadenas, me faltan las penas. Borracho para no variar, bebiéndome a mares los sueños que me dabas ayer. Callando para no variar, me sobran cadenas, me faltan las penas. Borracho para no variar, bebiéndome a mares los sueños que me dabas ayer. Callando para no variar, me sobran cadenas, me faltan las penas. Borracho para no variar, bebiéndome a mares los sueños que me dabas ayer. Ayer. Come on, real niggas. Esto

Estás escuchando La Factoría, tu sección de música en minoría absoluta. Minoría absoluta, el magazine cultural de Berriozar y Ratia, de 4 a 7 en el 100.8 FM. Cada jueves, a partir del 8 de septiembre, Euskal Música en Berriozar y Ratia. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, especiales, discografía de grupos, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Buenas tardes. Cada día me sorprendes más, así es. Pues, ¿qué he hecho? Con estas cuñas tan raras que haces. Ah. Con los compañeros de Aurrera Betty, madre mía. Es que, bueno, los compañeros estos tenemos un feeling aquí, así que bueno. Te veo cambiándote de programa. No soy un transfuga, Estoy muy a gusto en minoría absoluta. Aunque podría escuchar ofertas, según cuánto sea, si es un bocadillo. Como que te iban a pagar mejor que yo. Si es un bocadillo por tarde, pues estaría encantado, ya que aquí me tienen a pan y agua. Pero qué bueno. Exagerado, por Dios. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Asier? Bueno, hoy os traemos un poquito de todo. Traemos algo de música un poco más vieja, algo de música más actual y también alguna cosilla así, bailonga, un poco de jazz, un poco de todo. O sea, que hoy vienes animado. Hoy vengo animadico, sí, venimos bien. Claro, como el fin de semana está aquí enseguida. Sí, sí, estamos ya aquí al lado y hay que entrar al fin de semana con buen pie. Y bueno, comenzamos la sección de hoy con un clásico de clásicos, Jailhouse Rock, el rock and roll de la cárcel. Esta vez en la versión de los Blues Brothers, una versión que, bueno, si bien la original ya era buena y una canción muy, muy, muy buena, esta es diferente, ya que despide una energía distinta. Así como la versión de Elvis se apoyaba más en esa voz de Elvis y en ese magnetismo sexual que tenía, esta versión de los Blues Brothers es más gamberra, más inocente y a la vez más alegre. Más alejada de esa sexualidad y más cercana pues a esa diversión y a ese gamberrismo propio de los Blues Brothers. Vamos, que has venido contento, gamberro y encima has venido un poco salido. Bueno, no, hemos dicho más alejados de ese magnetismo sexual, no más cercanos, ¿eh? Ah, vale. Ya no, se entiende mal. Yo lo digo por ti, no por Elvis, ni por los Blues Brothers. Ah, bueno. Y bueno, pues eso, de la mano de esas trompetas, ese saxo y ese sentido del humor tan canalla que tenían los Blues Brothers, puedes notar cómo imponen su ley, esa ley de los Blues Brothers, para hacer de esa canción algo original, algo divertido, algo propio, que hasta en la cárcel se debe bailar. Crash, boom, bang, the whole Y seguimos en la factoría. Cambiamos ahora de década para hablaros de Mountain. Montaña en castellano. Un grupo de rock americano que, bueno, es un poco más desconocido ya que tuvo la mala suerte de compartir época con aquellos grupos míticos y legendarios como Creedence Clearwater, los Rolling, los Beatles, Janis Joplin y toda aquella pletina de artistas que, si bien eran los mejores, también dejaron a la sombra a grandes artistas que son un poco más desconocidos por culpa de ellos. Así pues, Mountain no deja de ser un grupo que, bueno, desde la primera nota de cualquiera de sus canciones ya da esa sensación de rock and roll, añejo y bueno. Y por eso os traemos hoy una de sus canciones bandera, que es, bueno, rock de siempre, sin filigranas, directo desde la guitarra al oído. Y así os dejamos, pues, con Silver Paper. Bueno, habéis escuchado Silver Paper, del grupo Mountain, un grupo de esos que merece la pena escuchar con tiempo, porque realmente tiene canciones buenas y que merece la pena escuchar. Y ahora pasamos ya al plato fuerte. Os traemos hoy una de esas canciones del rock and roll que hacen historia. La canción que es de todos conocida, quizás el grupo no tanto, pero la canción sí. Os hablamos del grupo Free, que significa gratis, ¿no? Un grupo que marcó la historia del rock and roll gracias sobre todo a su guitarrista, Paul Kossoff, una de esas leyendas dentro del mundo de los guitarristas, y Paul Rogers, cantante que es y es considerado por muchos como la voz del rock and roll. Y es que su voz, una voz perfecta para ese rock and, tanto para el rock and roll como para un blues, es una de esas voces características. Bueno, y sin más rollos ni lecciones de historias, os dejamos con esta canción de esas que hay que vender el alma al diablo para componerlas. All Right Now. Love above. Now you're trying to trick me in love. bueno, eso ha sido All Right Now, de los Free, con esas guitarras tan características de Paul Kossoff, una leyenda de la guitarra y esa voz de Paul Rogers. Y bueno, y si antes hemos dicho que no todos consideraban a Paul Rogers la voz del rock and roll, es quizás por este hombre. Os hablamos de Freddie Mercury, como no, Queen. Mercury, que nació en Zimbabue, dato curioso, dejó su huella en la historia de la música tanto por su voz como por sus composiciones, que van desde el rock and roll, rockabilly, hasta la ópera, pasando por el heavy metal, como tuvimos las canciones de Barcelona con Montserrat Caballé, la canción de Princess of the Universe, que hicieron para la película Los Inmortales, tanto por eso como por su presencia en el escenario. Y es que esa imagen que tenemos todos los fans de Queen, de Freddie Mercury en el estadio de Wembley, con 80.000 personas rendidas a sus pies, lleno hasta la bandera, es tremenda. Así que os dejamos hoy con una de sus canciones más desconocidas, pero muy buena y muy suya. Se llama Fat Bottom Girls, chicas de culos gordos, básicamente. Esperemos que disfrutéis y con esto nos despedimos. Un beso, un saludo desde la factoría. Hasta la semana que viene. Factoría. Tu sección de música en minoría absoluta. Minoría absoluta.

latina. El buen muro de Fedator. Desde Barcelona nos llega una propuesta muy interesante de Río Cinema Collective, formado por Nicolás Alcalá, Bruno Teixidor y Carola Rodríguez. El Cosmonauta es una película de ciencia ficción que utiliza el crowdfunding como método de financiación y licencias de Creative Commons para difundirlo. Será distribuida a través de internet, DVD, televisión y cine al mismo tiempo, creando así una experiencia entre los internautas y productores del largometraje. Tenemos con nosotras a Carola Rodríguez, directora de producción del Cosmonauta. Arratsaldeon, Carola, bona tarda. Carola, para quienes no conozcan la propuesta del Cosmonauta, ¿podrías decirnos cómo surgió y cuándo empezasteis? Y bueno, ¿por qué habéis elegido la fórmula del crowdfunding? Sí, nosotros comenzamos con el Cosmonauta hace más o menos 2 años. Hace un poquito más de 2 años estrenamos la página web básicamente teníamos una idea de cortometraje que queríamos hacerla más grande, queríamos realmente contar una historia que era potente, pero no sabíamos cómo pasarlo a formato de largometraje, porque éramos muy jóvenes, para entonces teníamos 21 años, y creíamos imposible el hecho de conseguir el dinero ni la confianza de la industria para de repente hacer nuestro primer largo. Así que estuvimos indagando, estuvimos investigando diferentes formas de distribución, de financiación, de producción, y vimos que fuera de España se estaban haciendo ya cosas con crowdfunding, con Creative Commons, y digamos que mezclamos todas las influencias de estos proyectos que se están haciendo de manera diferente, lo mezclamos y surgió el Cosmonauta. Y es una relación muy cercana la que se tiene con el público en este proyecto, o sea, ya hemos llegado a pedir favores de necesitamos esto, por favor nos podéis ayudar, darnos un consejo, o incluso Nicolás, el director y guionista, durante el proceso de guión, preguntaba también, ¿me ayudáis con este diálogo? Entonces es una relación muy, muy cercana, muy rica y muy bonita la que se hace con el público. Carola, el equipo está trabajando de momento de manera altruista en la película El Cosmonauta, aunque esperáis que una vez sea estrenada la película podáis devolver de alguna manera ese esfuerzo y trabajo, ¿verdad? Así es, sí, todo el mundo ha diferido de momento su pago, tienen a cambio también un porcentaje de los futuros beneficios de la película, pero por supuesto nosotros siempre hemos querido ofrecer y plantear un modelo de hacer cine diferente, pero que no sea una utopía, sino que pueda realmente funcionar. Entonces es ahora en lo que estamos. De momento ya hemos demostrado que al menos rodar se puede rodar, y ahora vamos a demostrar después del proceso de edición que a ver si la película es buena, que también sea algo monetizable. Ese es nuestro objetivo. La película, ¿en qué parajes la estáis rodando? ¿Os habéis ido a Letonia? ¿En qué otros lugares habéis estado? Hemos rodado en Letonia, de momento todo, y rodaremos unos 3-4 días de planos más recursos, unas cosas más pequeñitas de plató aquí en España. Y luego también necesitamos rodar las voces en off, que probablemente no sabemos aún si será en Londres o aquí en España. ¿Y por qué habéis elegido licencias Creative Commons? ¿Qué ventajas os ofrecen? Todas. Creative Commons directamente es una alternativa al copyright. Si tú quieres, o sea, tienes muchísimas modalidades de licenciar tu producto. Puedes tener las cosas buenas del copyright con hacer las cosas malas. Y entonces lo que puedes ofrecer con Creative Commons es la oportunidad de que tu trabajo sea más rico, se distribuya, se reproduzca. A la gente, si le gusta, que se base en tu trabajo para crear otro, y siempre te tiene que citar, porque lo mínimo de Creative Commons es que al menos siempre tienes que atribuir el trabajo del que estás como cogiendo, ¿no? Entonces es algo muy rico que hace que que la cultura no se pare, que se reproduzca, que se copie, que es lo que sea, ¿no? Es realmente algo que incentiva mucho y a nosotros nos encanta de repente recibir versiones alternativas de nuestro tráiler y de nuestro teaser, que eso ya lo hemos hecho. O sea, es algo que es muy, muy bonito, muy enriquecedor. ¿Y cuándo creéis que será la fecha de estreno del Cosmonauta? Planteamos, serán a lo largo del primer trimestre del 2012. Aún no sabemos muy bien, alrededor de probablemente marzo. Oye, vosotros cuando empezasteis a hacer esta película, me imagino, bueno, la idea os surgió, empezasteis un poco a ver el dinero que os costaba, hicisteis un plan de empresa, ¿verdad? Que además se puede ver perfectamente en la página web, que tiene acceso todo el mundo a ver presupuestos, a ver horas que metéis, lo que vale el material. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque hay mucha transparencia. Sí, esa ha sido también una de las cosas que más hemos querido plantear, el hecho de que lo que nosotros estamos haciendo y las montañas que estamos intentando como atravesar, que dejarlo todo más o menos reflejado en nuestros planes de negocio, etcétera, para que si alguien después quiere intentar copiar algo, que lo haga y que vaya adelante. Y todo está en nuestra web, en elcosmonauta.es. ¿Y cómo estáis promocionando el Cosmonauta? Me imagino que las redes sociales es una herramienta que estáis utilizando, además, claro, para conseguir también financiación colectiva, que la gente se implique, que os dé dinero y tal. ¿Qué hacéis? ¿Por el blog, por las redes sociales y el Facebook? Desde que comenzamos fue todo un proceso muy natural, porque realmente no es que usemos las redes sociales, es que sin redes sociales ahora mismo no hay comunicación. Entonces, en los días en los que vivimos. Entonces, básicamente abrimos perfiles y evidentemente vivimos en ellas. O sea, forma parte de nosotros. Estamos en Twitter todo el tiempo, estamos en Facebook, comentamos, contestamos a todo el mundo. El blog también lo intentamos mantener lo más vivo posible porque y contando todo lo que podemos por ahí, hacemos vídeos. Sería muy, muy hipócrita incluso por nuestra parte no estar dando la comunicación que intentamos dar, porque el público, o sea, estamos pidiendo ayuda al público, que mínimo que realmente hacer al público partícipe de ello a través de lo que es global y mundial, que es internet, ¿no? Y también, no sé, ¿aceptáis propuestas de la gente o la gente se puede involucrar de alguna otra manera, además de conseguir ese pack de bienvenida que decíamos que cuesta solo 2 euros? Además, llega a tu casa, como decías, un certificado, le ponéis en los títulos, en los créditos de la película, les llega una chapita, que yo la tengo, una pegatinita. ¿De qué otra forma se puede involucrar la gente? Ya no solo económicamente, sino, pues no sé, en aspectos técnicos, logísticos. Pues ¿o ya tenéis todo completo? No, por ejemplo, ahora mismo estamos en fase de postproducción y estamos montando un pequeñito grupo de postproductores de efectos especiales, porque como ahora mismo no tenemos dinero para contratar un gran estudio, estamos intentando tener colaboradores y que quieran participar, pero que no tengan mucho tiempo y lo tengan que compaginar con otra cosa, pues de repente que nos puedan ayudar en sus tiempos libres. Y luego también a la hora de la distribución vamos a necesitar muchísima ayuda de la gente, porque como según lo que mostraremos alrededor del 14 de octubre, que haremos un comunicado y aparte de que sacaremos el nuevo tráiler de la película, haremos un comunicado con nuestro plan de distribución, donde se verá que necesitaremos mucha ayuda de gente para proyectar la película a lo largo de toda España y para correr la voz y para demostrarle también a la industria tradicional que esta película quiere ser vista por el público. O sea, que realmente estáis apostando fuerte por el crowdfunding, la financiación colectiva. Es una apuesta arriesgada, además, dejar en manos de las personas un proyecto y que se involucren. Por eso me imagino que también el pack de bienvenida es una cantidad mínima, ¿no? 2 euros es asequible a cualquier bolsillo. Sí, o sea, nosotros apostamos realmente por crowdfunding y apostamos por el contacto con el público, o sea, que no es exactamente lo mismo. Es decir, hay muchísima gente que perfectamente puede haber dado los 2 euros y olvidarse del Cosmonauta y nunca más volver a acordarse de que lo dio y demás. O sea, no es el ejercicio de querer acercarse al público, de querer contar con él y que él intente meterse en el proyecto, es diferente incluso al de simplemente la financiación. Y nosotros realmente apostamos por ello, porque al fin y al cabo los creadores, tanto de cine como de cualquier otro rincón de la cultura del arte, su objetivo final es que su producto se vea, no que se vuelva rico con él, o así por lo menos lo pensamos nosotros. Entonces, evidentemente, por eso confiamos en el público, ¿no? La cultura debe ser de todos, ¿verdad? Y de todas. ¿Y estáis teniendo apoyo por parte de los medios de comunicación? Sí, muchísimo. O sea, en estos 2 años nos hemos prácticamente hemos salido en todos los medios de comunicación nacionales y en muchos internacionales también. Carola Rodríguez, directora de producción del Cosmonauta, ha sido un placer tenerte estos minutos con nosotras. Os deseamos muchísima suerte y bueno, que muchísimas esos casi gracias. Casi 4.000 productores que decías que han adquirido ese pack de bienvenida, pues ojalá se conviertan, pues no sé, triplique la cifra o la cuatriplique. Eso espero yo también. Por cierto, recuérdanos la página que tenéis en internet, en donde la gente puede informarse y puede acceder también a esa tienda online en donde tenéis camisetas y tenéis diferentes productos de la película. Uh-huh. Es www.elcosmonauta.es y también podéis encontrarnos en Facebook, pues con simplemente el nombre del Cosmonauta. Muchísimas gracias, Carola. Un a abrazo vosotros. Muy fuerte y muchísima suerte. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con ella sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella y si en el infierno la espera quiero fundirme en tu fuego como si fuese de Y como todas las semanas, nos acompaña nuestra compañera Esther Iriarte desde el otro lado del teléfono, aunque muy pronto ya la vamos a tener con nosotras aquí en el estudio. ¡Hola, Esther! ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? Muy bien, estamos aquí, Estercho. ¿Tú qué tal por Madrid? Muy bien. ¿Cuándo vendrás con nosotros de una vez ya? Pues ya prontito. Por desgracia, prontito. Ya la semana que viene la vamos a tener aquí ya en el estudio. Eso es. Ya no más línea telefónica, por fin estará aquí de cuerpo presente Esther. Algo bueno tenía que tener. Bueno, pues os vamos a dejar con la sección Asier. Calla, Harpo. Que estamos rodando. Gracias, chicos. Si la semana pasada nos divertimos con aventuras de capa y espada, en esta, Christopher Nolan nos recreará en el mundo de las obsesiones y magníficos thrillers de acción. Recordemos que fue hijo de padre inglés y madre estadounidense. Nolan nació en Londres, donde estudió literatura inglesa en la University College de Londres. Mientras tanto, realizó varios cortometrajes en una escuela de cine como Tarantella, Larceny o Doodlebug. En este último ya se puede observar cómo le atrae el concepto de las obsesiones, ya que trata sobre un hombre obsesionado con cazar a un bicho, digamos, que no le deja vivir en paz. Cortometraje mudo de apenas 3 minutos de duración, realizado en blanco y negro en el 97. Una pregunta, Esther, ¿qué clase de bicho quiere cazar? Eso se lo dejo al espectador para que lo vea. Fue protagonizado por el actor Jeremy Theobald, quien luego también aparecería en Following, el primer largo de Christopher. Following, de 1998, se describe a un escritor obsesionado con el seguimiento a otras personas. Destaca el hecho de hacer este film durante varios fines de semana mientras aún cursaba sus estudios universitarios, y el hecho de que muchos de sus compañeros hagan apariciones en la película. Sin embargo, Nolan saltaría a la fama con Memento, realizada en el año 2000. Esta peli, que nos suena un poco más, fue escrita por los hermanos Christopher y Jonathan Nolan, que retrata un perfecto puzzle psicológico. La historia en sí misma no es nada original, ya que el personaje principal, Leonard, tiene el firme propósito de vengar la violación y asesinato de su mujer. Sin embargo, el hecho de que tiene un tipo de amnesia que le impide guardar nuevos recuerdos hace una narrativa ágil que obliga al espectador a no perder detalle. Las escenas aparecen en el orden cronológico inverso y luego avanzan de nuevo, presentando una información que tiene sentido cuando conocemos otra fase del argumento. Mediante la alteración cronológica de las escenas, que en manos de otro director habría resultado molesto. De esta forma, la gente que le rodea, sea su amiga de cama o su amigo Teddy, podrían ser amigos o el propio asesino de su mujer. Solo tiene una pista de la que fiarse y un montón de notas que va paulatinamente recapitulando a la vez que se tatúa en el cuerpo las conclusiones que considera como verdaderas. Este film llegó a ser nominado a los Oscar en las categorías de guión y montaje. No dejen de ver esta película si todavía no han tenido oportunidad. El coche del director Christopher Nolan puede apreciarse en el estacionamiento del hotel. Es un Honda Civic blanco. Empezó a realizar películas a la edad de 7 años, usando la cámara Super 8 de su padre y sus juguetes como personajes. ¿Perdonaste? Sí. ¿Cómo que empezó a editar películas a los 7 años? Hombre, como jugar, jugando. Madre mía. Una pregunta, ¿cuenta como poner las fotografías familiares una detrás de la otra, cuenta como editar películas? Pues depende, si luego te haces famoso sí, si no, no. Vale, una duda existencial que tenías. Después realizó Insomnia en el 2002, thriller que nos sitúa ante un extraño asesinato realizado en un pequeño pueblo de Alaska, Estados Unidos, al que llega un veterano policía de la ciudad, por mano de Al Pacino, para ayudar en la investigación. Otra vez, Nolan insiste en el mundo de las tribulaciones y de la obsesión, ya que el protagonista sufre de insomnio, pero también hace referencia a problemas y fantasmas personales que le mantienen en vilo. La buena recepción de esta película permitió realizar tanto Batman Begins como The Dark Knight, El Caballero Oscuro. La primera sitúa al protagonista interpretado por Christian Bale en lo que será su papel como guardián de Gotham City. En la segunda parte se introduce su prueba de fuego al enfrentarse al Joker, con la magnífica actuación de Heath Ledger. Se espera una tercera parte, The Dark Knight Rises, para mediados del 2012 y pondrá fin a la relación Nolan como director del héroe de Gotham. En el 2008, Christian Bale regresa como Batman para continuar su guerra contra el crimen, con la ayuda del teniente Jim Gordon, con Gary Oldman, y del fiscal del distrito, con Harvey Dent, Aaron Eckhart. Batman se propone destruir el crimen organizado en la ciudad de Gotham. Tenemos un Joker impecable en interpretación que le supuso el Oscar póstumo a Heath Ledger. La historia se centra en cómo el mal gana terreno en Chicago y cómo el bien puede llegar a ser malinterpretado en su intento por triunfar. Hecho reflejo en la escena en la que el Joker enfrenta a dos buques en un debate ético y moral al proveerles a cada uno de ellos un detonador destinado a volar por los aires al otro buque. Con ello consigue el Joker plantear el dilema de ¿cómo puede un vigilante ser éticamente íntegro? Esta producción, realizada de manera brillante, tuvo un presupuesto de 185 millones, aunque consiguió recaudar la friolera cantidad de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Y no es de sorprenderse, ya que en cuanto a términos técnicos se refiere, tiene una calidad impecable. A causa de esto es que innovó el uso de las cámaras de alta definición IMAX para las escenas de acción, sin precedentes conocidos, pues son habituales como planos fijos en documentales. Y pasamos a las curiosidades de Batman Begins y del Caballero Oscuro. Vanity Fair publicó la lista de los top 40 celebridades de Hollywood con más ingresos a lo largo del 2010. Nolan fue clasificado en el número 4 en la lista. Ganó un estimado de 71 millones y medio de dólares. Cuando le preguntaron por qué Heath Ledger es el Joker, él respondió porque es valiente. En Batman Begins, durante un tiempo recorrieron rumores de que el pingüino iba a aparecer en la película, y Bob Hoskins encabezaba la lista de los favoritos de los fans. El actor dijo que le gustaría interpretarlo y trabajar con Nolan, al que consideraba un director fantástico. Christopher Nolan dijo que no tenía intención de usar al pingüino en la película, ya que pensaba que era un personaje demasiado ilógico. El director decidió que no habría segunda unidad en el rodaje. Por lo tanto, durante los 129 días que duró la filmación, Nolan supervisó personalmente cada plano. Tras el estreno, circuló la leyenda de que alguna escena de sexo y muchas de violencia habían sido cortadas del montaje final e iban a recuperarse en DVD. Nolan lo desmintió. Nadie me forzó a que eliminara nada. La película que se vio en los cines es la que rodé. Tras haber escuchado algunas curiosidades del héroe de Gotham City entre Batman Begins y The Dark Knight del año 2007, los hermanos Nolan no pierden el tiempo escribiendo el guión del Truco Final, una película ambientada a principios del siglo XX, que cuenta la historia de dos magos rivales que buscan la destrucción del otro a cualquier precio. Actuaron Hugh Jackman y Christian Bale, nuevamente con la participación de Michael Caine. En el 2010 se estrenó la taquillera Origen, una película que trata el tema de los sueños de un modo más profundo y distinto que otras películas relacionadas. Esta le brindó 4 Oscars, ya que la película obtuvo una excelente recepción, alcanzando un 86% de aprobación por parte de los críticos expertos y un 93% por parte de la audiencia. Recordemos que Christopher Nolan tardó 9 años en concretar el guión de Origen. De hecho, la idea la tenía desde que terminó de firmar Insomnio, pero prefirió ir forjando mayor experiencia en este área. A modo de curiosidad, señalar que es la tercera película en la que, en 5 años, el personaje de Cillian Murphy pasa gran parte del tiempo con una bolsa en la cabeza. Así que sin duda hay un gran público pendiente de la tercera parte de Batman, The Dark Knight Rises, esperando que Christopher Nolan no nos defraude y mantenga el listón tan alto como siempre. Acabamos la sección con la intro de los dibujos de Batman, realizados en el 92 y que formaron gran parte de muchas de nuestras infancias. ¡Hasta la semana que viene! Apatía, codicia, corrupción, poder, esperanza. Batman del futuro. Coraje. Honor, justicia, dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así, se muere muchas veces. Yo siempre muero por ti, se muere muchas veces. Yo siempre muero por ti. Vamos a dejar con unos minutos de humor. Humorísticos, unos minutos, bueno, para pasar el rato un poco más de manera más amena, ¿no? Exactamente, estéis en casa o en el coche para que os reéis un poquito con Dani Rovira, ¿no? Dani Rovira, sí. Y su monólogo, Mi Comunión. Eso es, y vamos. Y por si acaso, para los que, si queréis escuchar a vuestra casa, que sepáis que la canción que acaba de sonar es Denak ez du balio, de Berri Txarrak. Sí, que luego ya la pondremos. Ay, cómo adoro a Berri Txarrak. Hola, hola, buenas noches. Pues nada, que he cumplido 30 años. 30 años, que se dice pronto, ¡30 años! No sé si alguno de vosotros ha jugado alguna vez a calcular su edad con otros parámetros. No lo hagáis, porque ¿para qué? Yo lo he hecho. Y dices tú, 30 años, pues a calcular, digo, más de 11.000 días vividos. Más de 265.000 horas vividas. Bueno, pues todavía no he tenido cojones de leerme Los Pilares de la Tierra, nene. Yo no sé. Digo, pero este libro a qué viene, por favor. Digo, pero el Ken Follett se la dio la olla, que llevo 15 años para leerme el libro. Ahora yo me planteo, digo, el tío este qué pasa, que es que escribe más rápido que yo leo, de verdad, porque ha sacado tres. Digo, pues como no se la pele con la zurda, es que no me lo explico. Pero qué locura de libro. Además que... Yo lo primero que pensé cuando me regalaron el libro fue, digo, muy coja tiene que estar la mesa. Para yo darle uso a la mierda al libro este, de verdad. Mira, y fue el otro día que estaba haciendo una mudanza y abrí el artillo. ¿Sabéis lo que es un artillo, no? Bueno, yo explico, porque despeñaperros para arriba y para abajo se despeñan las palabras también. Un artillo es un mueble pequeño que está harto. Ya está. De hecho, para mí tiene más sentido llamar al artillo artillo que a la mesita de noche, mesita de noche. Otro día estoy con un colega y le digo, ¿eso qué? Dice, una mesita de noche. Digo, ¿y a las 3 de la tarde? Digo, ¿qué hace? ¿La tapa? ¿La obvias? Anda, vete de mi casa. Bueno, total, que estaba haciendo una mudanza, abro el artillo y se me cae el libro de los pilares de la tierra encima. Bueno, y las 4 o 5 horas que tardaron los geos y los bomberos en quitármelo de en medio, a mí me dio que pensar. Digo, tío, ¿a mí el libro este cuándo fue? ¿Sabéis cuándo me lo regalaron? En mi primera comunión. Bueno, la primera y la única. En mi primera comunión. Yo no sé ahora. ¿Os acordáis de los regalos de antes de la primera comunión? Dices tú, hombre, los pilares de la tierra a un niño de 9 años. Y ahora con 30 y el principito me sigue viniendo largo, de verdad, ¿eh? Mira, os voy a contar lo que me regalaron a mí. Mira, a mí me regalaron los pilares de la tierra, un rosario. Que tú con 9 años dices tú, pero ¿qué uso? ¿Qué uso le voy a dar un rosario si yo no tengo R5 ni nadie? ¡Yo cago en el rosario! Hombre, esto me lo regalas a mí en el 2010 y me lo cuelgo aquí calor, rollo Andy Luca, ¿vale? Pero es que no. Luego me regalan, atención, una cajita de juegos de compás. Que yo cogí el compás y le dije a mi tito, Tito, gracias. Porque desde que puedo hacer circunferencias, mi vida es muchísimo más plena. Y me fui al baño a ducharme, ¿eh?, y a llorar, porque me sentía sucio. Pero bueno, aquí tengo que decir que también me regalaron una cosa que para mí ha sido el mejor regalo que me han hecho en mi puta santa vida. Puta santa se anula en mi vida, ¿vale? Yo no sé si os acordáis, seguro que sí, no sé si os acordáis de esa primera generación de relojes digitales Casio, ¿eh? Hace un año. Que eran unos relojes... Eran unos relojes parcos y austeros en detalle, ¿eh?, que tenía una correa negra de plástico negro, plástico malo, que cuando tú sudabas, eso olía moro arbellanado. Dices tú, ¿cuánta gente se ha puesto esto antes que yo, por favor? ¿Y dónde, no? Tenía como 3 botones. El básico, ¿no? Tenía 3 botones. Y el botón de cambiar la hora, que era más profundo con respecto a los demás. Y tú con tus deditos de mierda no llegabas y decías, ¡ay, no puedo cambiar la hora! Digo, ¿cómo que no? Cogía la puntillita del compás, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Digo, ya le da uso. Y tenía, acordaros, tenía otro botón en la parte de arriba de la derecha, y cuando tú lo pulsabas, se encendía en la pantallita una luz en verde, en azul o en amarillo, dependiendo si te la había comprado en Andorra, en Gibraltar o en la máquina de las bolas, ¿eh? Que tú estabas deseando quedarte a oscura con tus colegas, ¿eh?, para marcarte el pegote, ¿eh? Cuando estaba en casa unos colegas, no sé qué, tú apagas la luz allí en el salón, tus colegas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y tú? Y tus colegas, ¿yo? Y yo, Casio, de ahí viene el nombre, ¿vale? Y quiero verter, se puede decir, dependiendo ya si lo dice bien, vertir o verter mi opinión sobre la primera comunión. Yo creo que es la cosa más inútil que hay en España, la primera comunión. Bueno, no, perdona, no, espérate, no, que va. Hay otra cosa aún más inútil que la primera comunión. No sé si la habréis visto, seguramente sí, que son esos botones que hay a pie de peatón en algunos semáforos. Es como un botón azul metido como una caja de metal, ¿eh?, que el que la ha fabricado la ha puesto allí porque él aspira que cuando tú lo pulses se va a parar la mitad de Gran Vía para que tú y tu polla paséis antes. ¡Venga, hombre, por favor! ¡Eso no vale para nada! ¡Eso es un camelo! ¡Eso es un engaño! Eso, yo me acuerdo un día me pilló con un destornillador chiquitillo, yo lo abrí allí, no había ni un cable pelado dentro. Y ¡venga, hombre! Y yo solo comprobé la primera vez que fui a Madrid. Bueno, yo la primera vez que vine a Madrid, wow, con mi hermano, claro, los dos veníamos ahí de ciudad pequeñita, llegamos los dos en plan, mira. Y yo, mira. Allí faltaba la hipotenusa, ¿vale? Porque los dos catetos ya estábamos, mira. Claro, y a mí me impresionó, por ejemplo, el efecto semáforo, ¿no? Me acuerdo que estábamos en Gran Vía, ya conocéis, ¿no? 3-4 carriles, a las 2 de la tarde, prime time, happy hour, tú esperando allí para cruzar. De esto que se empieza a acumular aquí un montón de gente, 30, 40, 50, 60 contigo que quieren cruzar para allá, pero es que de allá para acá hay como 70, 80, 90 que quieren cruzar para acá. Claro, que yo siempre he tenido la paranoia, digo, esto cuando se ponga en verde nos vamos a liar a hostia en medio como en Braveheart, de verdad. Que luego resulta que cada uno va para su lado, el único que se queda allí gritando libertad soy yo. Bueno, es lo que tiene drogarse antes de las 2. Claro, es que... Una cosa que a mí me ha cambiado el hecho de tener 30 años es que a mí ya no me impresionan tantas cosas. Yo antes era muy impresionable. Claro, yo la primera vez que llegué a Madrid, pues claro, yo me quedaba cada dos por tres con la cara, como la típica cara que pone cuando ve a un viejo haciendo skate. Claro, a mí había cosas que yo no concebía. ¿Y por qué en el hemisferio norte el agua de los desagües va para un lado y en el hemisferio sur el agua va para el otro? Pues estas cosas yo, pues las no. ¿O por qué me quitan lo verde de los puerros después de pesármelo? Son cosas que no. Pasa que ya uno, cuando llega a los 30 años, uno ya está curado de espanto. Pasa que si yo ya tengo esta actitud con 30 años, yo ya no sé qué voy a dejar para los 70, tío. Bueno, pues seré como mi abuelo. Mi abuelo bruto. Ya se embrutece más bruto que una infusión de pan rallado, de verdad, ¿eh? Dices tú, ¿qué pan? Esto no... No, mi abuelo es muy bruto. Mi abuelo, lo que pasa es que mi abuelo es de campo... ¿Vale? Él se llama Andrés, pero yo lo llamo Amapolo, como que me viene mejor a la boca, ¿sabes? Sí, muy bruto, muy bruto. De campo, ¿eh? Fíjate si es de campo, que cuando llega la primavera yo le doy dos besos y estornudo. Es una cosa que me da como alergia. Mi abuelo es músico, pianista, muy buen pianista, pero muy bruto. Era el típico que cuando daba un concierto, se sentaba y en vez de arrimar la silla, arrimaba el piano. Una cosa, la gente iba a ver música y Circo del Sol. Una maravilla, ¿eh? Fijaos si era bruto mi abuelo. Me acuerdo una tarde... que me fui a su casa a merendar, que me invitó. Estamos allí merendando y en la tele estaban dando el telediario. ¿Sabéis lo que es el telediario, no? Ese programa de noticias fresquitas y halagüeñas que te dan ganas de seguir viviendo por los cojones, ¿eh? Pues eso, todos los días, a toda hora. Bueno, estoy allí con mi sándwich de foie gras, claro, y estoy yo como pegado a la tele a 2 centímetros, no por interés, sino por miopía, ¿no? Y parezco como la niña de póster, y claro, llega un momento en el que yo me convierto como en una especie de sparring de malas noticias, en plan, venga la noticia, claro. Llega un momento en el que yo me vengo abajo, a mí me afecta, tú me pinchas y yo sangro, claro. Ahora, a mí se me cambió el rictus de la cara. Yo me puse triste, gris, taciturno, mustio, plomizo, lúgubre, como el museo. Esto es un gas cultural, ¿eh? No sé, como que me alatristé, ¿no? Como que me ensimismé, como un Big Bang, pero como para adentro, implosioné, como oliendo a mierda, como Fran Perea, o sea, una cosa mal, como diciendo mal, mal, mal. Claro, yo intentando encontrar un ápice de complicidad solidaria con mi abuelo, lo miro y le digo, ojo, abuelo. Habría que acabar con el hambre y con la pobreza. Y me mira y me dice, ¡pues cómete un mendigo! Digo, abuelo, y veo que coge el tabique, empieza a tirar como de él para el tabique. Digo, abuelo, ¿qué haces? Dice, que tengo hambre. Digo, pues ve a la cocina. Digo, ¿qué coño? Que la estoy trayendo yo. Digo, Yo no sé cómo seré a los 70 años, pero la única cosa que quiero y que quiero tener cuando tenga 70 años es por lo menos tener la seguridad de poder decir, ¡coño, que me he leído los pilares de la Tierra! ¡Muchísimas gracias! Bueno, ¿y qué te parece esta canción de Eureka TX, Asier? Que te veo con una cara un poco lánguida. Me parece percusiva. Percusiva. Y ahora pasamos, si te parece, a recomendar dos libros para que, bueno, nuestros oyentes puedan disfrutar de un buen otoño. Bueno, pues vamos a recomendarles un par de libricos para que pase un otoño, como dices tú, ameno. Ameno y divertido. Bueno, no sé, como sean lectores un poco más ávidos, van a pasar una semanica, poco más. Sí, cada día iremos recomendando algunos libros. Eso es. Como hoy es el caso de Diario de una periodista en paro. Pues sí, Diario de una periodista en paro, de Natalia Sanguino. Un libro con claros tintes autobiográficos que nos cuenta la historia de Carolina. De profesión periodista, en paro, dependienta, azafata de promociones, chica para todo en cutre redacciones, bloguera, trabajadora en gabinetes de prensa... Están hablando de mí. Bueno, ¿y de lo que haga falta? Pues porque la vida está muy mal, ¿verdad, Aintzane? Ya te digo que y no está es plan de ir rechazando trabajos por ahí. Diario de una periodista en paro es un libro inteligente, vivo y lleno de humor, del bueno, del real. Como tú. Claro. Su personaje es una mujer franca, inteligente, con ganas de comerse el mundo, pero con los pies en el suelo. Muchas veces es pregonera de lo que todos pensamos. Otras nos acercamos a su lado más íntimo y personal y a su mundo privado. Sanguino es una joven periodista quien hace no tanto ha vivido lo difícil que resulta encontrar un buen trabajo. Hacerse un hueco en el mundo del periodismo, conseguir que la vocación de toda una vida se convierta en una realidad, sirviéndose del género de los diarios, encontramos una novela directa y sencilla que no se pierde en detalles sin importancia, en descripciones rimbombantes y en temas secundarios que no llevan a ningún fin, sino que directa al grano y con grandes dosis de humor construye una novela fresca y viva que salta en las manos del lector. Y tenemos también un segundo libro. Yo confieso, de Jaume Cabré. Bueno, si el comercio de antigüedades de la familia es todo un mundo para el pequeño Adrià, el despacho del padre es el eje central de ese mundo. Y su prenda más preciada, un espléndido violín Storioni, en cuyo estuche aún se distingue la sombra de un crimen perpetrado muchos años antes. La niñez y la adolescencia de Adrià, llena de interrogantes sin respuesta, de juegos en solitario y de falta de calidez, está consagrada al estudio de la historia y de las lenguas, por deseo de su padre y a la práctica del violín, siguiendo la voluntad de la madre. Pero un percance terminará con la vida del padre, abatiendo a Adrià, llevándole a un estado de culpabilidad y llenando su existencia de enigmas y oscuros misterios que tardará muchos años en aclarar. Deciros que Jaume Cabré es líder en ventas. Este año ha tenido precisamente con el libro Yo Confieso, un gran éxito literario. Y si os parece bien, bueno, pues vamos a escuchar qué nos cuenta el autor sobre este libro, Yo Confieso. Hasta noche. Andando por las calles mojadas de Valcarca, no supe que nacer en semejante familia había sido un error imperdonable. De pronto entendí que siempre había estado solo, que nunca había podido contar con mis padres ni con un Dios al que encargar la búsqueda de soluciones. Lo que podía ser una columna vertebral es la vida de un personaje, Adrià Ardèvol, que lo cogemos ya de niño y hasta que es una persona mayor. A este personaje le gusta leer, le gusta estudiar, le gusta conocer el mundo y conocer la cultura. Acaba siendo un historiador de las ideas y al mismo tiempo vamos viendo su vida, la amistad con Bernat, que es un músico, un violinista. En esta novela no me ha sucedido, pero sí en las anteriores, en Las voces del Pamano, en La sombra del eunuco. Después de tanto tiempo de tener a los personajes dentro, de viajar con ellos, de vivir, de soñar y tenerlos siempre dentro, en el momento en que abandonas todo este mundo porque lo das al editor y en este momento ya dejas tú de estar conviviendo con él mañana y tarde, seguramente eso te provoca un vacío y este vacío en mí se convierte en un vacío somático, me desmayo, cosa que es incómoda más no poder, porque sé que durante el proceso este de que la novela viaja hacia el editor y empiezan a hablarte de ella desde fuera, un momento u otro habrá una crisis. Pero en esta he conseguido que no me ocurriera. Bueno, el violín es de su padre, del padre de Adrià. Es un violín que tienen en la familia. Y él toca el violín, el chaval, pero no como su amigo, que sí que sabe. Hay muchas derivadas y muchos caminos laterales en una novela tan extensa. El violín es un Storioni. Concretamente el primer violín que hizo Lorenzo Storione, que lleva el nombre de Vial y que es de una calidad excepcional y del que explico la historia la historia desde el primer momento hasta que se acaba la novela, claro. La novela tiene un colofón que intenta explicar esta perplejidad que tengo como autor o esta perplejidad e inseguridad cuando estoy en la fase final. Dice esta novela, o lo cito de memoria, he dado por definitivamente inacabada esta novela el día 27 de enero. El aniversario de la liberación de Auschwitz, que aparece en la novela también, pero fue una casualidad. Cuando me di cuenta de esto, entonces lo hice constar. Pero la idea era esta, de doy por definitivamente inacabada, en el sentido de que digo, ya no la toco. Uno de los propietarios, uno de los que ha tenido el violín era un nazi, no ex, era un nazi. A veces explico esto, que un objeto valuoso, el caso del violín sería perfecto para esto, tiene, en este caso, en la vida del objeto, tiene interés saber cuánta gente ha sido propietario de este objeto. Y en este caso te podría decir que si es tan valioso como es el violín, no es que tú tengas un violín, sino que el violín te está teniendo a ti como propietario durante un tiempo determinado de su vida. Pero tú te morirás y el violín continuará sonando en manos de otra persona. Mi relación con el editor siempre ha sido la de: no me preguntes por la novela que estoy escribiendo. Cuando acabe ya te la daré. Ayer, martes por la noche, al volver de casa de Dalmau en pleno aguacero, llegué a la conclusión de que esa carga me corresponde solo a mí y de que mis aciertos y errores son responsabilidad mía y solo mía. Asier, los Berri Txarrak me vuelven loca. Bueno, son un grupo, sí. Son uno de los mejores grupos que hay, por favor. Bueno. ¿Me vas a decir tú que algún grupo en euskera ha llegado a Alemania y ha llegado a Japón? Y encima cantan, ¿eh? Los japoneses, ya no sé qué acento pondrán. Berri Txarrak es mejor que Sutagar. Y mira que Sutagar me encanta, y Tor Gorosabel. Pero es que donde esté Gorkita... ¡Ay, Gorkita! Tú que le miras con ojos de... Ya, que le miras con buenos ojos. Con ojos golosa. Bueno, pues tengo aquí un concurso que me han enviado desde la Feria del Cáñamo, Asier. ¿Un concurso? Un concurso, sí. Expo Cannabis convoca. Lluvia de frases. Un concurso para recopilar entre todos las mejores citas relacionadas en algún modo con el tema cannabis. El séptimo fórum del Cannabis Expo Cannabis, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Leganés, Madrid, incluirá, entre otras muchas cosas, una exhibición de frases relacionadas con el tema. Buscamos todas las frases inteligentes, recurrentes, divertidas, controvertidas, históricas o simplemente memorables. Pueden ser de expertos, de famosos, de políticos, de cine, de la música, y sortean entradas gratuitas a la Expo Cannabis y suscripción a la revista Cannabis Magazine entre todos los participantes. Expondrán todas las frases recibidas durante Expo Cannabis 2011 y también en la web de expocannabis.com. Para participar hay que enviar la frase a este email: concurso frases hotmail.com. Una frase es igual a una participación en el sorteo. Cuantas más frases, más posibilidades de ganar. ¿Qué te parece? Pues es que no sé, que aún estoy alucinando con lo de frases que tengan que ver con el cannabis. Pues es, como frases históricas podrían ser el tío, no te lo fumes entero o pásalo ya. O el que lo lía lo peta. Hombre, pero si rima mejor, ¿no? Sí, me fumo un porro y te como el... Venga, va, dilo, que lo estás deseando. No, no, no, al final no, nos van a censurar. Este es un programa con clase, hombre. Con clase, ¿eh? ¿Sí? Aquí no decimos esas palabras soeces. Por bueno, porque no te ven. Porque no te pueden ver los oyentes. Mejor. Y como cada día nos despedimos con esta sintonía de Malvina Reynolds, Little Boxes, una canción muy adecuada para un día como hoy y un programa como el nuestro, Minoría Absoluta, ¿verdad? Pues hemos tenido pequeñas cajas de un poco todo el mundo, ¿no? Hemos ido sacando como aquí las muñecas rusas, ¿te acuerdas? Que van una dentro de la otra. Pues sí, hemos sacando tenido contenidos. Alvila, hemos tenido música, hemos tenido cine, humor. Humor, hemos tenido literatura, hemos noticias tenido de todo. Noticias culturales, hasta un concurso de frases canábicas. Un concurso que, bueno, Dios sabe cómo va a terminar eso. Te lo contaré, porque yo voy a estar en traeremos, esa feria. Haremos una recopilación de las mejores frases canábicas. Te traeré esas frases, no te preocupes, me llevaré la grabadora a ver qué dice la gente. Asier Aragón, muchísimas gracias. Gracias, Aintzane. Por estar aquí cada jueves en Minoría Absoluta, gracias a Esther Iriarte, que hoy estaba en Madrid, pero la semana que viene estará aquí con nosotras. Y gracias también a Nuria Sagarra, que ya muy prontito, la semana que viene, ya empieza con esa sección de literatura. Y nos bueno, vemos, ¿no? Bueno, nosotros nos vemos y con los demás nos oímos. Exactamente. El próximo jueves, Minoría Absoluta, de 4 a 7. Y os dejamos ahora con nuestro Berrizani programa Ratia, en el 100.8. O en eguzquiplaza.net. Y también en Panimúsica, blogspot, panimúsica.com. Ahí también colgamos los programas. El programa de nuestro amigo Álvaro, Euskal Música. Que lo disfrutéis y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado ahí. La semana que viene, más y mejor. Agur. And the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.